questo è l'ombelico del mondo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de El Ombelico del Mundo, el número 169 de este programa de política internacional por Radio Nauta 106.3 FM en la República Argentina. Y les habla Lucio Garriga Olmo, hoy sin la compañía del compañero Federico Larsen y Francisco Castaño, que estarán destinados a otras tareas relacionadas con la política internacional, pero fuera del aire de esta nueva emisión del Ombelico del Mundo. 2 horas con las mejores y las más importantes noticias de todo el mundo y toda la política internacional. Y esta semana en particular con lo que está ocurriendo y seguirá desarrollándose en Cataluña, la región que busca la independencia de España a través de un referéndum que se realizó el pasado domingo, el 1 de octubre, el 1 de octubre, el famoso 1-O, que se conoció por Twitter. Las elecciones se desarrollaron y finalmente ganó el sí, como era esperado, pero las repercusiones no se hicieron esperar. Una fuerte represión por parte de la policía española enviada por el gobierno central de Mariano Rajoy, la policía civil española reprimiendo a todos los votantes en Cataluña, se hicieron virales por todo el mundo y la vergüenza española se hizo característica en toda la prensa internacional, menos en España, menos para Rajoy, que dijo que fue necesario. Otra elección de la que vamos a tener que hablar es la que se desarrolló también en el Kurdistán iraquí, el pueblo kurdo, el más grande del mundo, con más de 40 millones de habitantes en una región de Medio Oriente. Realizó también un referéndum independentista en la región del norte de Irak para buscar su autonomía del gobierno central de Bagdad. También ganó el sí con el 90% de los votos, pero las repercusiones también fueron rápidas, muy fuertes y algunas hasta con un tono belicista muy marcado, particularmente por los vecinos del Kurdistán iraquí, tanto Turquía como Irán y el propio Irak, amenazando al gobierno de Masoud Barzani, el presidente del Kurdistán iraquí, que también tiene alguna serie de problemas, así que también vamos a estar desarrollando lo que está ocurriendo por aquellas regiones. Y otra elección, un programa muy electoral el día de hoy, otra elección pero que se va a desarrollar, que todavía falta, serán las elecciones en Japón, en el otro plano, en el otro hemisferio del planeta. Japón, del gobierno del primer ministro Shinzo Abe, irá a elecciones el próximo 22 de octubre en una jugada muy parecida a lo que fue la jugada electoral de Theresa May, la primera ministra del Reino Unido: adelantar las elecciones, disolver el parlamento, un poder que tienen los primeros ministros en algunos países, llamar a elecciones de vuelta para de esta manera poder formar un gobierno de unidad más fuerte que el que tienen hoy ante panoramas adversos o panoramas complicados. El de Theresa May eran las negociaciones del Brexit. Le salió muy mal la jugada política a Theresa May. Terminó perdiendo la mayoría y tuvo que hacer un acuerdo político con un partido de tintes de muy de derecha de Irlanda del Norte. Y Shinzo Abe, que se enfrenta quizás a la crisis belicista más grande del momento. Corea del Norte y su programa nuclear, su programa misilístico, han llevado a Shinzo Abe a tomar esta decisión de adelantar las elecciones y se puede convertir en el primer ministro con mayor tiempo en el poder japonés desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Una decisión importante también la del primer ministro japonés, que no deja de llamar la atención, y particularmente para estas latitudes del mundo en el que no conocemos muy bien lo que ocurre en Japón, o por lo menos están muy lejos de nuestra vida cotidiana. Lo que respecta a América Latina también será noticias, y también por otra noticia electoral. Se vota en la República Bolivariana de Venezuela. En Venezuela habrá elecciones el próximo 15 de octubre. Faltan apenas 9 días para las elecciones en Venezuela regionales. Se eligen 23 gobernadores y 23 gobernadoras. La elección número 22 en 18 años de revolución bolivariana. En Venezuela una oposición y un gobierno que están, han tenido y han mantenido una serie de diálogos en República Dominicana, pero que por ahora se han estancado estos diálogos. Y además vamos a estar tratando lo que fue la masacre en Las Vegas, lamentablemente 58 asesinados luego de que un hombre de 64 años, Stephen Paddock, haya fusilado, haya abierto fuego desde un edificio ante una multitud que estaba presente en un recital de música country. Una nueva masacre en los Estados Unidos que pone nuevamente sobre la mesa la discusión de por qué es legal la tenencia de armas en Estados Unidos y si se debe mantener aquella legalidad. De todo esto, mucho más, también hay noticias desde Ecuador. El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass está preso. Hay una huelga de hambre de mapuches en Chile. Alemania empieza a mantener negociaciones para formar gobierno. François Hollande, que ha mantenido algunas reuniones muy interesantes también. Y en lo que respecta a Medio Oriente, Arabia Saudita y su rey Salman han mantenido una histórica visita a Rusia. El rey de Arabia Saudita, el monarca que viaja, que es muy conocido por viajar con limusinas y una gran cantidad de autos, una escalera de oro, literalmente oro macizo para bajar del avión, ha llegado a Moscú y han firmado una serie de contratos muy interesantes que hay que tener en cuenta. Pero esta edición de Lombelico del Mundo 169 inicia de esta manera. Y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Y escuchamos la voz de el rey de España, Felipe VI, que se refirió en un discurso esta semana sobre la situación que se vivió en Cataluña, la votación del pasado domingo, el referéndum, con una represión muy, pero muy violenta por parte del gobierno de Mariano Rajoy, que decidió enviar a la Policía Nacional a suprimir, a impedir que el pueblo catalán pueda votar en los centros electorales. Luego el gobierno de Puigdemont, el presidente de Cataluña, anunció que se iba a poder votar en cualquier centro electoral, ya que algunos habían sido cerrados por la policía. El pueblo catalán que decidió resistir pacíficamente. Los videos son muy elocuentes. Policías tratando muy mal, heridos, gente muy mayor que fue a ejercer su voto. Y una decisión de Mariano Rajoy que no ha dejado de ser, por lo menos, discutida en lo que es la política internacional. Se habló mucho de su decisión de enviar a la Policía Nacional a reprimir el referéndum catalán por una simple cuestión. España siempre sostuvo y ha sostenido que el referéndum catalán es ilegal y que no lo va a reconocer. Bueno, Rajoy envió a la Policía Nacional. Cataluña dijo que si ganaba el sí, como terminó pasando, iba a declarar la independencia. Si Cataluña llega a declarar la independencia, ¿qué otra acción puede llegar a tomar Mariano Rajoy? No se pueden apreciar algún otro tipo de decisión o alguna otra toma de poder por parte de Mariano Rajoy. Ya envió a la Policía Nacional a reprimir salvajemente al pueblo catalán por votar. Si se llega a declarar la independencia, como anuncia el gobierno de Cataluña, ¿qué enviará? ¿Al ejército? Bueno, son muchas las preguntas que hay sobre Cataluña. El Tribunal Constitucional en el día de ayer suspendió la sesión que iba a tener el Parlamento catalán el próximo lunes, en el que se esperaba que se declare la independencia catalana. Es decir, otra vez el limbo constitucional, el limbo legal de la legalidad catalana y de las decisiones que toma el gobierno catalán. Y algunas empresas muy importantes de España, como el CaixaBank, que es uno de los bancos más importantes del país, anunció que se va de Barcelona, que muda su sede central de Barcelona a Valencia. Una decisión también muy importante, pero para analizar más en profundidad lo que ocurre en Cataluña, vamos a escuchar al compañero Federico Larsen para ahondar y saber más lo que ocurre en España. A Barcelona hay que bombardearla por lo menos una vez cada 50 años para tenerla a raya. Esto lo decía el general Baldomero Espartero en 1842, y es una frase que en las últimas semanas en Cataluña volvió a circular con mucha, pero mucha fuerza. Sobre todo los sectores independentistas trataban de hacer que el mundo se acuerde de cuál fue la posición que ha tenido Madrid y España, más en general, con respecto al pueblo catalán prácticamente desde siempre. Estamos hablando de una región que ha querido independizarse desde 1492, ¿sí? Y que ha tenido muchísimas situaciones en las cuales efectivamente ha sido sometida. Por ejemplo, en Cataluña, en los últimos tiempos, en los últimos días, inclusive volvió un debate realmente muy, pero muy antiguo acerca de la guerra de sucesión española. Es una guerra que se combatió en 1700 y que para los catalanes no es una guerra de sucesión, sino una guerra de secesión. Porque justamente en ese periodo la élite de Cataluña declaró la independencia, se alejó del gobierno de Madrid. Las élites catalanas no querían saber nada con las aspiraciones monárquicas españolas, que habían empezado a aliarse de alguna manera con los borbones franceses. Esa guerra que terminó justamente con el comienzo de la dinastía borbónica, que al día de hoy gobierna en Barcelona a través de su último párvulo, que es Felipe VI, el mismo rey que apareció en los últimos días en las televisiones de España. Bueno, esa misma guerra es la que vio a Cataluña tomar inclusive una posición diferente a la de Madrid. Las élites catalanas siempre fueron mucho más modernas, mucho más abiertas a los pensamientos, sobre todo los pensamientos liberales de la Europa del siglo XVIII. Y en esa ocasión fue uno de los grandes ejemplos que dieron. Durante la guerra de sucesión o secesión española, el imperio de los Habsburgo se alió con Gran Bretaña para evitar justamente que la familia borbónica pudiera mantener el control de España y de Francia, ¿sí? Entonces ahí es a donde los catalanes, con una mente más propensa al librecambismo, por una mente más propensa a una Europa de otro tipo frente a la opción que representaba el absolutismo francés y la corona de Madrid, justamente decidieron tomar un bando y lo pagaron muy, pero muy caro. A Barcelona hay que bombardearla una vez cada 50 años, ¿sí? Se decía en el siglo XIX, y el nuevo bombardeo justamente llegó después del 1842, que cuando el general Espartero dijo esto, llegó en 1909, durante la guerra de Marruecos, cuando Barcelona, el puerto de Barcelona, fue nuevamente bombardeado por la corona española, y luego nuevamente en 1939. 118 bombardeos recibió la ciudad de Barcelona en ese año final de la famosa Guerra Civil, y que arrancó uno de los periodos más duros, ¿sí?, para la historia de España, todo el periodo franquista, a donde, por ejemplo, el catalán había sido prohibido, había que hablarlo despacito, decían en Cataluña, en Barcelona, a donde efectivamente la resistencia cultural a la imposición de los valores y las ideas que provenían de Madrid, y eso lo subrayo, siempre fue muy, pero muy fuerte. Ahora quizás con esta pequeña introducción histórica se puede entender un poco qué es lo que está en juego en el conflicto entre Madrid y Barcelona, entre España y Cataluña. De un lado, el estereotipo del madrileño bruto, ignorante, que usa más la fuerza que el intelecto. Ese estereotipo que responde a aquella frase famosa de aquel poeta franquista que decía: viva la muerte y abajo el intelecto, y abajo la razón. Esa era la idea franquista que hoy está encarnada perfectamente en las autoridades de Madrid. Rajoy usó la fuerza. Por el otro lado, Barcelona, la Barcelona multicultural, la Barcelona abierta, la Barcelona solidaria, la Cataluña que desde siempre quiere independizarse y que no logra llegar justamente a ese objetivo, pero no baja sus banderas, que continúa en aquella lucha. Hay que ver, de todas maneras, ¿quiénes son los que lideran esa lucha. Porque así como en la guerra de secesión o sucesión, los que sostenían el poder de Cataluña eran los que querían efectivamente imponer un modelo diferente para su país, hoy también son aquellos que sostienen el poder económico y financiero de Cataluña los que siguen manteniendo y siguen liderando la campaña independentista. No podemos quedarnos solamente con lo que Quim Arrufat, por ejemplo, uno de los dirigentes de la candidatura de Unidad Popular, uno de los partidos más importantes de la izquierda catalana, decía aquí en L'Ombelico del Mundo, y que hablaba de una república catalana más ligada a los principios del socialismo que los principios del liberalismo europeo. Eso evidentemente es una de las almas del independentismo catalán, pero no deja de ser una minoría. Las imágenes que nosotros vimos de Cataluña el pasado domingo representan la posición que han tomado aquellas dos élites, dos posiciones completamente intransigentes. Por un lado, el palo de Rajoy, el palo de la élite española, el palo de la élite más tradicional de España. Y por el otro lado, la resistencia de un pueblo liderado por una élite catalana que representa el 20% de la producción industrial de España, que representa uno de los sectores más ricos que tiene la península ibérica. Lo pobre emana al gobierno de él. Nuestras manos serán nuestro capital. Quien mueve el engranaje debe decidir, crear, construir conciencia popular, eterna divisa que nos guía a vivir libres o morir. Estos sectores obviamente son muy particulares, son sectores claramente dominantes, pero que sin embargo han tenido una historia que se condice con la tradición plural, la tradición progresista de Cataluña y que proviene desde prácticamente sus inicios, sus comienzos como pueblo. En 1980 llegó al poder, ahí en el gobierno catalán, Jordi Pujol, quien es prácticamente el líder histórico del proceso independentista, un político conservador, liberal, un político de derecha, que se hizo famoso, entre otras cosas, por una frase: es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña y quiere hacerlo. Es decir, no es importante ni el color de la piel, ni si naciste en Cataluña, ni si hablas catalán o no, lo que importa es que quieras ser catalán. Este pensamiento, ligado seguramente a una serie de principios de reconocimiento del otro, de inclusión, de solidaridad, siempre ha estado del lado de los catalanes, y eso es algo que el mundo entero reconoce al solamente pisar la ciudad de Barcelona, y es algo que obviamente llama la atención y atrae las simpatías del progresismo, de la izquierda a nivel internacional. Ahora, no olvidemos, sin embargo, de que no es todo oro lo que brilla. Jordi Pujol tuvo que inclusive renunciar luego de 23 años en el poder de Cataluña, y su partido fue acusado de haberse robado todo lo que pudieron robar. Corrupción, todo tipo de tramoya que han podido hacer a partir de la Generalitat catalana, los catalanes lo han sufrido, y Jordi Pujol es uno de los principales responsables de aquel mal gobierno. ¿Eso le quita fuerza al independentismo catalán? No, no le quita fuerza, pero sí nos ubica muy bien para entender quiénes son los principales líderes del movimiento que en este momento está en la boca de todos. No es tan fácil decir estoy a favor o estoy en contra de la independencia de Cataluña. Hay que analizar muy bien qué es lo que está sucediendo. Los mismos militantes de la CUP de Quim Arrufat, que estuvieron en más de una ocasión aquí en L'Ombelico del Mundo, nos decían: nosotros, con personajes con Pujol, con personajes como Artur Mas, quien también fue presidente de la Generalitat de Cataluña, no queremos ir a ningún lado. Y sin embargo, son las principales figuras del independentismo catalán. Son aquellos que hoy están haciendo posible que miles y miles y millones de catalanes se expresen a favor de la independencia, que es algo que es compartido por parte de muchas otras organizaciones. ¿Qué hacen entonces las organizaciones populares? ¿Qué posición toman en este caso los movimientos de izquierda? Bueno, lo que he podido escuchar, lo que he podido leer, lo que he podido hablar con gente que en este momento se encuentra allá, es que la intención es la de llenar de contenidos un movimiento que es legítimo, que es real, que es fuerte y que tiene que ser apoyado. Esa es un poco la posición que han tomado los movimientos sociales y movimientos populares de Cataluña desde siempre. La independencia es parte de nuestra reivindicación, pero nosotros lo que queremos es una independencia social también. Nosotros queremos dar una serie de debates que la derecha que lidera el proceso independentista no quiere dar. ¿Cómo se reparte la enorme riqueza que produce Cataluña? ¿Cuál es el rol de las clases sociales, de los sectores populares en el proceso independentista? Ese es el debate que muchas organizaciones están dando y que es realmente muy, pero muy interesante seguir. El resto son los hechos. ¿Cómo se puede llegar a resolver esta situación que parece haber llegado a una suerte de empate técnico el pasado domingo, si lo miramos obviamente desde la perspectiva de la ley fría, ¿no? Yo les comentaba que el franquismo había aplastado, había censurado por completo las necesidades independentistas de Cataluña. Bueno, si con el franquismo el catalán estaba prohibido, una vez llegada la democracia se permitió el catalán, pero se prohibieron los catalanes. Es decir, a partir del proceso democrático se llevó adelante una consulta constitucional para llegar a una ley que incluyese a todos los sectores españoles, que tuvo inclusive el apoyo de las élites catalanas justamente para tratar de salir de aquella situación a donde el franquismo los había puesto, pero que de hecho generó un blindaje a las necesidades independentistas de todas las comunidades autonómicas. Para poder ser independientes, primero hay que reformar la Constitución. Y nadie desde aquella España que todavía tiene un pequeño Franco adentro suyo le va a permitir efectivamente reformar la Constitución en sentido independentista, ni a Cataluña, ni a Euskal Herria, ni a los andaluces, ni a ningún otro pueblo que quiere efectivamente autogobernarse. Y es por eso que hablamos en la práctica de un empate técnico, porque legalmente el referéndum del 1 de octubre no tiene ningún valor, no va a llevar a ningún lado. Eso es real, eso es correcto, es efectivo. Desde el punto de vista legal, Cataluña no puede declarar la independencia unilateral como parece que el actual presidente de la Generalitat va a hacer el próximo martes. Hay que sentarse a negociar. Lo que va a hacer la declaración de independencia unilateral es un gesto político, no puede tener un valor jurídico, menos si la Unión Europea tampoco le da la importancia que los catalanes quieren que tenga. La única solución es sentarse y negociar. Creo que a esta altura queda más que claro que la necesidad de reformar la Constitución es imperiosa. Y no solamente por el problema catalán. España tiene una enorme cantidad de problemas que derivan justamente de este tradicionalismo que Franco ha impuesto con la fuerza y que hoy partidos como el Partido Popular, partidos inclusive como sectores del PSOE, partidos como Ciudadanos, están seguros que se tiene que mantener esa convicción obtusa de que existe una manera a la española para resolver los problemas de la gente, cuando en realidad lo que está faltando es un serio diálogo entre los sectores sociales españoles para mejorar la situación en la que están viviendo y en la que cayeron, no solamente con la crisis de 2008, sino también con todas las crisis que ha tenido la democracia española desde el Pacto de la Moncloa hasta el día de hoy. Cataluña es la demostración de una deuda que al día de hoy los españoles están pagando carísimo y que podrían resolver desde la política y no desde la violencia como intenta hacerlo Rajoy. Y ahora, luego de lo que fue la represión desde la España política, llega también la de la España económica. Cada vez más empresas, entre ellas Gas Natural, que es una de las empresas más importantes de España, están abandonando Cataluña para cambiar su sede social a otros lugares de España frente a la posibilidad real y concreta de que una independencia unilateral aísle económicamente a Cataluña, pierda la posibilidad de acceder a los mercados en euros, pierda la posibilidad de acceder a los mercados europeos y por ende pueda llegar a ser un enorme problema desde el punto de vista económico para las grandes empresas que tienen sede en Barcelona y alrededores. Esto no es otra cosa que un nuevo capítulo de una historia que, como hemos dicho, es realmente muy pero muy larga y que probablemente no se resuelva en los próximos días. ¿Puede llegar a ser un capítulo final? ¿Puede llegar a ser un momento a partir del cual empiece otra historia? Sí, puede llegar a serlo. Eso todo depende de la voluntad política que puedan llegar a tener los políticos catalanes. Pero recordemos, no se trata de una revolución socialista, no se trata de transformar a Cataluña en un nuevo Estado solidario en el sur de Europa, o por lo menos esa no es la intención de las grandes élites. Sí lo es de algunos movimientos sociales, movimientos populares que realmente desde aquí seguimos, respetamos y vemos con muchísima simpatía. Pero hay que estar atentos con lo que está sucediendo en Cataluña. No es simplemente una revuelta nacionalista, no es el resurgir de un nacionalismo, es la continuidad de un conflicto histórico, cultural, político, económico, que hoy está viviendo uno de sus capítulos más importantes. Pasaba el informe de Federico Larsen, el habitual conductor del Ombelico del Mundo, sobre la actualidad catalana. Y vamos a seguir viajando por Cataluña, pero con música, como estamos acostumbrados, para darle otra vuelta a la región más rica de España que busca su independencia, con Pepet y Marieta y su nueva canción, Sí. Sé, som el poble que s'aixeca, sé, som l'espurna on tot comença, sé. Som el crit de la memòria, som l'anel de la victòria, som la llum fins a la glòria, sí. Som el nen que riu quan plora, sí. Som la mare que el bressola, sí. La paloma caravola, la nació que no tremola, perquè sap que no està sola. Som el puny alçant de la paraula, som la sang d'aquells avantpassats. Som la veu que canviarà el rumb de la història. Som un poble en llibertat. Som el puny alçant de la paraula. Som la sang d'aquells avantpassats. Som la veu que canviarà el rumb de la història. Som un poble en llibertat. Som cultura, som essència, sí. Som la mare de la ciència, sí. Som el tronc que ningú torça, som la saba de l'escorça, som la unió que fa la força, sí. Rebutgem la violència, sí. També som desobediència, sí. Un adeu sense recança, no hi ha ràbia ni venjança, tots som fills de l'esperança. Som el puny alçat de la paraula, som la sang d'aquells avantpassats. Som la veu que canviarà el rumb de la història, som un poble en llibertat. Som el puny alçat de la paraula, som la sang d'aquells avantpassats. Som la veu que canviarà el rumb de la història, som un poble en llibertat. Uh-huh. que cambiará el rumbo de la historia. Som un poble en llibertat. Som el puny alçat de la paraula. Som la sang d'aquests avantpassats. Som la veu que cambiarà el rumbo de la història. Som un poble en llibertat. L'ombelico del mundo, desde el sur. Comunicate con Radionauta, 451-6917. Radionauta, 106.3. Talleres, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 6 de la tarde... Escritura murguera. A las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, fotografía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque la maternidad debe ser una elección, debe ser una elección, debe ser una elección. Y no una imposición del Estado. Porque legalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo L'ombelico del mundo. Seguimos en L'ombelico del mundo, hablando, como anunciamos, un programa electoral. Anunciamos y ya analizamos lo que fue el referéndum en Cataluña, y ahora debemos hablar de otro pueblo que también votó y que también fue a las urnas. Estamos hablando del Kurdistán iraquí, este pueblo de Medio Oriente con más de 40 millones de habitantes sin un estado, el pueblo más grande del mundo sin un estado propio, que votó el 25 de septiembre en un referéndum para decidir si quieren ser un estado independiente del gobierno de Bagdad, del gobierno de Irak, o quieren seguir siendo una parte semiautónoma de Bagdad como lo están siendo hasta ahora. Y para ello estamos en comunicación con un especialista sobre lo que es el pueblo kurdo, con Leandro Albani. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Y hablando del pueblo kurdo, hay que analizar toda la cuestión en un contexto muy particular en el que se fue a las urnas en Irak. ¿Vos cómo analizás este contexto y cómo se lo puede caracterizar? Mira, analizar el referéndum que se realizó en el Kurdistán iraquí no se puede hacer de forma lineal, hay varios factores. Uno de los más importantes es que personalmente creo que están ahí latentes, es que el gobierno semiautónomo del Kurdistán iraquí, que recordemos que comenzó a conformarse en la década del 90 y después de la invasión de Estados Unidos en el 2003, alcanzó esa legitimidad, está dirigido por un personaje que se llama Masud Barzani, que es el líder del Partido Democrático del Kurdistán, y que es su presidente de esa región semiautónoma, Y en realidad Barzani es una persona que lo ha dejado en claro, proimperialista. Sus principales aliados son Turquía, Israel y Estados Unidos. Y algo que no se conoce tanto es que internamente en el Kurdistán iraquí hay una crisis. El Estado, el gobierno semiautónomo, adeuda muchos salarios, sobre todo en la industria petrolera. Hay que tener en cuenta que buena parte de la población trabaja para el Estado. Barzani hace 2 años tendría que haber dejado de ser presidente de Kurdistán iraquí, tendría que haber llamado elecciones y no lo hizo. El parlamento del Kurdistán iraquí estuvo cerrado hasta unos días antes del referéndum, cuando Barzani ordenó abrirlo para que votaran a favor del referéndum y lo volvió a cerrar. Y creo que Barzani con este referéndum intenta descomprimir un poco la situación interna. Pero por otro lado, es real que el pueblo kurdo salió a la calle, salió a votar, y creo que no se puede analizar que ese caudal grande de votos y esa participación tan grande sea nada más que para definir que todo el pueblo kurdo o el pueblo kurdo de Irak quiere un Estado kurdo independiente. Me parece que esa participación tiene que ver también con los anhelos de libertad y de independencia que tiene el pueblo kurdo, más allá de que si se crea un Estado o no. Y después también es real que este referéndum confirma que la cuestión kurda es una de las cuestiones más complejas dentro de Medio Oriente, porque si una persona como Masoud Barzani, como les decía recién, aliado de Estados Unidos, de Turquía, llama un referéndum, por más negocios que tenga con estos países, automáticamente, salvo Israel, todos salen a criticarlo, todos salen a deslegitimar este referéndum. Y otro factor también importante para tener en cuenta, y creo que es uno de los más importantes, es la cuestión petrolera. El norte de Irak es donde están las principales reservas de petróleo de todo el territorio iraquí, y Barzani y su gobierno hace mucho tiempo tienen disputas con el gobierno central de Bagdad para que ese petróleo pueda ser comercializado directamente desde el Kurdistán iraquí sin que el gobierno de Bagdad sea el mediador. Esto Barzani de alguna manera lo hace con Israel, lo hace con Turquía, pero creo que el Partido Democrático de Kurdistán y el propio Barzani no organizaron este referéndum realmente con una idea liberadora o de realmente crear un Estado kurdo independiente, sino más bien para calmar un poco las aguas internas en esa región, y teniendo en cuenta que el referéndum no fue vinculante y el gobierno de Barzani dejó en claro que este referéndum iba a servir para comenzar en algún momento las negociaciones con Bagdad que desembocarían en, vaya a saber cuándo, en un Estado kurdo independiente. Y por otro lado también sectores dentro del pueblo kurdo, sobre todo el Movimiento Kurdo de Liberación, vinculado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, dijeron que el pueblo kurdo tiene el derecho a expresar lo que les parece, pero como hace muchos años lo vienen sosteniendo, no creen que la creación de un Estado kurdo sea la solución para la cuestión kurda, y mucho menos cuando se realiza en una de las 4 partes del Kurdistán nada más, ¿no? Desde el Movimiento Kurdo de Liberación se está llamando a la unidad kurda, pero una unidad amplia de las 4 partes del Kurdistán para realmente decidir y debatir cuál es el futuro de Kurdistán. Claro, y después de la votación, el gobierno de Barzani anunció que el triunfo del sí fue rotundo, una amplia diferencia con el voto por el no, y automáticamente se empezaron a ver acciones y declaraciones con un fuerte tono hasta belicista, se podría decir, por parte de los vecinos, principalmente Turquía, que realizó maniobras militares con Irán, Turquía que amenaza también con acciones militares. ¿Vos cómo ves que puede seguir la cuestión Kurdistán? ¿Se puede hablar de un posible conflicto armado con los vecinos regionales del Kurdistán iraquí? Mira, creo que el deseo para todos y para todas no es que en Medio Oriente haya un nuevo conflicto, y mucho menos un conflicto bélico, porque hoy Medio Oriente está cruzado por una guerra o por varias guerras, y otro conflicto de este tipo sería terrible, ¿no? Sí, tanto Irán como Turquía y como el propio gobierno de Bagdad ya tomaron medidas y punitivas y sancionaron a este gobierno semiautónomo del Kurdistán iraquí. Habrá que ver si Barzani está dispuesto a enfrentar a estas potencias regionales en el plano militar. Hay que tener en cuenta que Barzani y su gobierno, su principal aliado, y ahora esta alianza parece que está un poco más distante, pero yo creo que sigue siendo fuerte, es con Turquía, ¿no? Sí. Con el presidente Erdogan. Barzani el año pasado viajó varias veces a Turquía, tienen una relación muy cordial, básicamente para combatir a los kurdos y a las kurdas que están dentro de la órbita del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Barzani es el gran represor y del propio pueblo kurdo, ¿no? Es difícil pensar que se llegue a un enfrentamiento militar con este panorama después del referéndum. Por un lado, las declaraciones, tanto desde Irán, desde Turquía y desde Bagdad, fueron muy, muy fuertes. El propio ejército iraquí, el Ejército Nacional de Irak, se movilizó. También el ejército que tiene ese gobierno semiautónomo, los peshmergas, al menos algunos sectores de los peshmergas dijeron que iban a defender con las armas del territorio, pero seguramente, o al menos uno espera que haya algunas mediaciones, sobre todo porque hay mucho en juego, y eso tiene que ver, por un lado, con el petróleo, con esta región tan rica, pero por otro lado, porque también Barzani es tanto para Turquía como para Bagdad y como para Irán y también para Estados Unidos, ¿no? Es el gran muro que contiene a los sectores de izquierda kurdos que tanto la guerrilla como el movimiento civil que están vinculados al PKK, ¿no? Claro. Y hablando del gobierno de Turquía, el propio Erdogan salió a decir públicamente que el referéndum del Kurdistán iraquí fue una traición. Y usó la palabra traición justamente porque muchos especulaban con que Turquía iba a poder doblegar a Barzani en su ideal de este referéndum, pero al final no fue así. Igual, ¿vos ves que se pueda llegar a romper la relación Erdogan-Barzani? No creo, mirá, no creo. Claro, por primera vez en la vida lo entiendo, Erdogan, con lo que dice, claro. Porque Barzani es su gran aliado para contener al movimiento kurdo de liberación, no solamente dentro de Irak, hay que recordar que en las montañas de Kandil están las bases guerrilleras del PKK, su comandancia general, sino, y el gran temor de Erdogan y también de Barzani, es lo que sucede en el Kurdistán sirio, ¿no? En todo el norte de Siria, con todo este proceso político, social, revolucionario, como lo dicen los kurdos, que se ha creado una federación democrática, autónoma, donde hay toda una experiencia política, económica y social muy diferente a lo que se conocía en Medio Oriente, y más allá de lo que Erdogan esté diciendo sobre Barzani, creo que va a pensar dos veces si soltarle la mano a este dirigente, porque es real que el poder de Barzani en el Kurdistán iraquí, es muy grande y su partido, que tiene muchísimos años, tiene toda una estructura clientelar y de organización, ¿no? Sí, y además, ¿cómo ves vos la lucha con el Estado Islámico? Porque lo que muchos denunciaban y que la propia comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y la ONU, anunciaban que el referéndum del Kurdistán iba a ser inestable para la región, que se iba a poder romper un poco el frente anti-Estado Islámico que hay en Irak. ¿Vos cómo lo ves? En el día de ayer, Irak, el gobierno de Bagdad, también anunció que recuperó la ciudad de Jawija en el norte. ¿Cómo ves a la actualidad del Estado Islámico en este contexto del referéndum kurdo? Mira, eso que estás comentando vos, de que si se realizaba el referéndum iba a ser un problema porque se podía desestabilizar la región cuando el Estado Islámico está casi derrotado, a mí me suena más a excusa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Barzani, los peshmergas, nunca hicieron demasiado contra el Estado Islámico. Dentro de Irak, quien está combatiendo al Estado Islámico es el ejército iraquí, con algunas milicias que se han armado, y dentro del Kurdistán iraquí, el gobierno de Barzani y los peshmergas, que son su ejército, no han tenido hechos muy destacados contra el Estado Islámico. Hay una región en el Kurdistán iraquí que se llama Shengal, que donde vive la mayoría de la población es yesidí, que es muy conocido porque cuando el Estado Islámico ingresó a esa región en el 2014, secuestró a 2.000 o 3.000 mujeres yesidíes, cometió un genocidio muy grande contra los yesidíes, y la gran denuncia del pueblo yesidí fue que los propios peshmergas se fueron unos días antes de la región y dejaron abierta toda esa zona para que el Estado Islámico ingresara y cometiera la masacre que cometió, que no fue mayor porque el PKK movilizó a la guerrilla para defender a los yesidíes. Claro. Pero me parece más que es una excusa y decir que si se realiza el referéndum o si se crea un Estado kurdo o si los kurdos, en el caso del Kurdistán iraquí, participaban en esta consulta popular, iba a retrasar la derrota del Estado Islámico. Claro, y hablando del pueblo kurdo, hay que entenderlo como justamente como un pueblo con millones de habitantes, con millones de diferencias. Hablabas de lo que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, de que es más fuerte en Siria. Y vos últimamente, en estos días estás presentando tu nuevo libro, Mujeres de Kurdistán, la revolución de las hijas del sol. Un proceso visto desde acá, desde Occidente, muy interesante en la relación que hay entre el pueblo kurdo y las mujeres, especialmente en la relación con el PKK, ¿no? Sí, el libro en realidad es una compilación que realizamos junto a Roma Vaquero Díaz y que editó Sudestada. Y la idea que tuvimos con Roma era mostrar de la manera más amplia posible al movimiento de mujeres de Kurdistán, ¿no? En los últimos años las mujeres kurdas han salido mucho a la luz internacional, pero siempre relacionado a la lucha armada, que es real, porque ellas están combatiendo no solamente en el Kurdistán sirio, sino en las cuatro partes del Kurdistán, dentro de organizaciones armadas, defendiendo su territorio, pero también en el libro queríamos corrernos un poco de eso y mostrar todo ese gran trabajo de militancia que tienen hace muchísimas décadas, de cómo construyen su propia sociedad, su economía, el concepto que tienen ellas, más que el concepto, el paradigma que tienen, que es la ciencia de la mujer, la genealogy. Entonces en el libro queríamos dar un paneo general de todo el movimiento de mujeres de Kurdistán. Algunos artículos los escribimos nosotros y después hicimos traducciones, sobre todo de artículos que escribieron compañeras de Kurdistán, antropólogas, periodistas, explicando un poco a este movimiento y a la lucha de ellas, que en el caso de Kurdistán y en el movimiento de liberación de Kurdistán, la mujer es el sujeto político y revolucionario, ¿no? Ese es el aporte novedoso que hace el movimiento de mujeres de Kurdistán, que ya no es el obrero, que ya no es el campesino, sino que la mujer es la vanguardia en la lucha por la revolución. Sí, la verdad que eso es sorpresivamente llamativo, muy llamativo, lo que vos hablabas de la ciencia de la mujer, el rol de la mujer tanto en el pueblo kurdo, en la lucha armada como en la lucha política, en la creación de una nueva sociedad. La verdad que es muy, muy interesante aprender estas nuevas experiencias que hay en el mundo. ¿Cuándo vas a estar presentando tu nuevo libro? Ya, el libro lo presentamos el jueves que viene en Buenos Aires a las 7 de la tarde en un centro cultural que se llama Casa Doblas, que queda a 2 cuadras de Parque Rivadavia. Ahí vamos a estar con Roma Vaquero Díaz presentándolo, vamos a pasar un documental y después, bueno, esperemos que pronto andar por La Plata ahí para presentarlo. Estamos viendo a ver cuándo se puede organizar algo, así que si andamos por allá les avisamos. Perfecto, por la ciudad de las Diagonales, para seguir aprendiendo sobre el pueblo kurdo, porque la verdad el estereotipo que hay sobre Medio Oriente y la mujer es muy fuerte por estas latitudes, y aprender esta nueva experiencia es muy, muy rico y muy interesante, siempre durante estos años, y más en esta actualidad que hablábamos del referéndum y la lucha contra el Estado Islámico. Te agradecemos, Leandro, por la comunicación con Lombelico del Mundo. Bueno, muchas gracias. Saludos ahí a toda la gente de la radio. Muchas gracias. Hablamos con Leandro Albani, periodista y especialista en Medio Oriente, director del portal resumenmedioriente.org, también escritor y coautor del libro Mujeres del Kurdistán, La Revolución de las Hijas del Sol, que va a estar presentando el próximo jueves en Buenos Aires, y autor también de una gran variedad de libros sobre el Kurdistán, uno más interesante que el otro. Los recomiendo absolutamente a cada uno de los libros que escribió Leandro, porque es un hombre que conoce muy bien la actualidad del pueblo kurdo y la de las mujeres también en Kurdistán, como ellos denominan, el nuevo sujeto histórico de la revolución en el mundo, y que lo llevan en el día a día, en la práctica, especialmente en Rojava. Así que cualquier noticia, cualquier libro nuevo sobre esta actualidad es sumamente interesante. Para seguir recorriendo las latitudes de Medio Oriente, vamos a escuchar a una banda no kurda, sino libanesa, llamada Mayor Leila, que significa Proyecto de una Noche. Vamos a escucharla porque hace unas semanas, brindó un recital en Egipto, y en el recital se desplegó por parte del público una bandera con los colores de la comunidad gay en pleno recital, porque el cantante de la banda es homosexual y él mismo se ha declarado homosexual, Hamed Sino, y desde que esta declaración, la banda ha sufrido una persecución y una censura en los países de la región bastante importante. A principios de este año, Jordania, por ejemplo, suspendió uno de los recitales de la banda porque las letras no se adaptaban a la moral del Estado, textuales del gobierno jordano. Amnistía Internacional ha denunciado más de 30 detenciones hacia la comunidad gay en Egipto desde este recital. Así que vamos a conocer un poco más de esta banda libanesa, Mayor Leila, con el tema Román. نشناوي أبلع أكاذيبك الكلام رح يحرق حلقي نشناوي شرح نواياك خلي لسانك بيفصو خلي الوقت اللي أعطيتولك وطول النفس اللي كنت لك بس قبل ما تقبلني اللي شو كان صاري kifet pioneer woman. If I start woman, escuchamos música libanesa con Major Leila y vamos a seguir recorriendo el mundo musical porque esta semana también fue noticia, como anunciamos, la masacre de Las Vegas en Estados Unidos. Steve Paddock, un hombre de 64 años, asesinó a 58 personas con un rifle semiautomático que él modificó especialmente. Y la actualidad estadounidense, que ya vamos a tratar, sobre la tenencia de armas. Y se cumplieron años de una cantante de los Estados Unidos histórica. Se cumplieron años de la muerte de Janis Joplin, la bruja cósmica. 47 años de la muerte de una de las cantantes más importantes del rock y del blues estadounidense. Janis Joplin murió el 4 de octubre de 1970. Fue encontrado su cuerpo en un hotel de Hollywood. Días después, nada más que 16 días después de la muerte de otro de los grandes del rock and roll, Jimi Hendrix. Así que vamos a recordar a la cantante estadounidense y su increíble voz con Pace of My Heart. Come on, come on. L'Ombelico del Mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radio Nauta. En el aire, FM 106.3. Mi nombre es Martín, soy estudiante y trabajador de prensa. Quien quiera encontrarme me puede llamar o escribir, pero a Santiago no lo pueden ni llamar ni escribir. Queremos la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Seguimos en L'Ombelico del Mundo, ya última hora, último tramo de la edición número 169 y, como anunciamos, un programa muy electoral el día de la fecha. Hablamos de Cataluña, hablamos del Kurdistán y otro país que va a tener elecciones, pero anticipadas, será Japón. Anunciamos que el primer ministro Shinzo Abe adelanta las elecciones que estaban previstas, decidió disolver el parlamento japonés del día de hoy para realizar elecciones el próximo 22 de octubre. Y para analizar esta decisión del primer ministro japonés y las conflictividades que enfrenta Japón, especialmente con la República Democrática y Popular de Corea del Norte, estamos en comunicación con una mujer que sabe mucho sobre la situación japonesa, con Agustina Lovera, licenciada en Relaciones Internacionales, quien fue becada este año en Japón, y vamos a hablar con ella. Agustina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para analizar un poco la decisión de Japón, un país para las latitudes occidentales, a pesar de ser muy importante geopolíticamente, es lejano en las noticias del día a día en Argentina. ¿Cómo se puede entender esta decisión? O principalmente, ¿qué significa la decisión de Shinzo Abe de adelantar las elecciones para elegir nuevo primer ministro? Se cortó la comunicación con Agustina. Recordamos, estamos hablando con Agustina Lovera, licenciada en Relaciones Internacionales, quien conoce y estuvo en Japón hace muy poco nada más, para analizar la decisión del primer ministro japonés, Shinzo Abe, de adelantar sus elecciones para elegir el primer ministro japonés. Una decisión que se puede comparar con la de Theresa May, desde mi punto de vista. Esto habrá que analizárselo y preguntárselo a Agustina. Ya recuperamos la comunicación. Agustina, ¿estás ahí? Sí, se cortó la comunicación, discúlpame. Ahí está. Te preguntaba, ¿qué significa la decisión de Shinzo Abe de adelantar las elecciones en Japón? Con respecto al adelanto de las elecciones, tras las amenazas de Kim Jong-un, esta decisión del mandatario puede ser vista como una maniobra para aprovechar el incremento de su popularidad en este último tiempo y para desarticular la oposición que se está formando con mucha fuerza en Japón. Recordemos también de que el partido del que forma parte Shinzo Abe ha estado en el poder durante muchísimos años, y bueno, durante este último tiempo, a través de esta crisis nacional que están pasando como consecuencia de las continuas amenazas del líder de Corea del Norte, puede ser visto como una especie de maniobra por parte del partido de Shinzo Abe para desarticular un poco el poder que estaba asumiendo la oposición en este momento. ¿Cómo se lo puede caracterizar a Shinzo Abe políticamente, para que se lo conozca un poco más acá en Argentina? ¿Cómo se lo puede caracterizar? Yo creo que es un líder bastante carismático dentro de Japón,

está más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Del Sur, Lombelico del Mundo. Noticias internacionales en Radionauta. Escuchamos a Jason Aldean con When She Says Baby y escuchamos este tema porque es la canción que sonaba el pasado domingo en Las Vegas cuando Steven Paddock, un hombre de 64 años, abrió fuego desde el piso 32 de un hotel cercano a donde se estaba desarrollando este festival de música country y asesinó a 58 personas y dejó un más de 500 víctimas, 515 víctimas tuvieron que ser atendidas en los centros de salud de Las Vegas, en Nevada, la ciudad quizás más conocida del mundo por sus famosos juegos, por los casinos, por los millonarios que van a gastar su dinero en las mesas de casino. Lo cierto es que el pasado domingo un festival de música country fue la peor masacre de la historia de los Estados Unidos, el peor tiroteo en la historia de los Estados Unidos. 58 personas fueron asesinadas por Steven Paddock, este hombre de 64 años que se terminó suicidando antes de que las fuerzas del Estado lo atrapen o lo ultimen, como suele ocurrir en estos casos. Y nuevamente la discusión de la legalidad de las armas en Estados Unidos se pone sobre la mesa porque tener armas en Estados Unidos es legal, y no cualquier tipo de armas. Tener armas semiautomáticas es legal en los Estados Unidos y todo se basa en la segunda enmienda que tiene la Constitución estadounidense, que dice textualmente: siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no será vulnerado. Eso es lo que dice la famosa segunda enmienda de los Estados Unidos, que es utilizada para apoyar judicialmente la tenencia de rifles, la tenencia de escopetas, la tenencia de armas en los Estados Unidos, que finaliza o que por lo menos permite que se desarrollen estas masacres que muy seguido, podemos decir casi todos los años, enlutan al pueblo estadounidense con estas masacres que ocurren muy a seguido, lamentablemente, y que no solo se llevan a cabo en lugares abiertos o en espacios públicos, sino también son muy conocidos los casos en escuelas, en universidades, y todo por esta famosa segunda enmienda de los Estados Unidos. Según el FBI, en el año 2015 hubo 268 homicidios por parte de individuos mientras intentaban impedir alguna acción delictiva. Es decir, la mayoría se desarrollaron cuando propios ciudadanos de los Estados Unidos asesinaron a delincuentes en el acto delictivo. Lo cierto es que en el 2015, el mismo año, el FBI determina más de 400 asesinatos por accidentes con las armas o por matanzas con las armas. Es decir, hay muchas más muertes en los Estados Unidos por gente que asesina con rifles legales que asesinatos en situaciones violentas, en situaciones muy específicas. Para que tengamos una idea, hay más clubes de armas y tiendas de venta de armamento en los Estados Unidos que McDonald's, la famosa comida rápida en los Estados Unidos, la principal empresa del mundo. McDonald's tiene menos locales en los Estados Unidos que armerías, para que veamos la dimensión de esta actualidad. Y desde el 2012 hasta el 2016, hasta el año pasado, 46.440 víctimas mortales hubo en los Estados Unidos por disparos que se realizan, y esto es lo importante y lo más destacado, se realizan con armas legales, porque tener armas en Estados Unidos es legal según la segunda enmienda, y el proceso constitucional para intentar derogarlo, para intentar modificarlo, ni siquiera eliminarlo, para una simple modificación en los Estados Unidos siempre es un periplo imposible. Durante la campaña electoral, la candidata demócrata que terminó perdiendo, Hillary Clinton, propuso modificaciones en la legislación que permite la tenencia de armas, pero legislaciones pequeñas, como por ejemplo que los posibles compradores tengan que realizar un examen psicológico para comprar armas. La cantidad de barbaridades que se dijeron sobre aquella propuesta de Hillary Clinton, que verdaderamente era una de las mejores que tenía, si analizamos su plan de gobierno, fue altamente criticada Hillary Clinton, ni siquiera por pedir eliminar la segunda enmienda constitucional, sino por intentar modificar la legislación. Por su parte, el candidato republicano y el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la campaña dijo que con su gobierno se iba a acabar el asalto de 8 años a las libertades de la segunda enmienda. Y además aseguró y prometió que la Asociación Nacional del Rifle, el famoso lobby pro armas de los Estados Unidos, iba a tener a un verdadero amigo y a un campeón en la Casa Blanca. Hay que destacar que en Estados Unidos existen muchos lobbies que realizan reuniones o realizan políticas o distintos emprendimientos para apoyar ciertas políticas de los gobiernos. La Asociación Nacional del Rifle es uno de los lobbies más conocidos de los Estados Unidos, junto al israelí. Creo que son los el lobby pro-israelí, son creo los lobbies más conocidos, por lo menos por la prensa internacional. La Asociación Nacional del Rifle obviamente defiende la tenencia de armas en los Estados Unidos por parte de individuos, y es muy, muy interesante analizar sus aportes económicos a las campañas, porque recordemos también, es legal que empresas privadas o lobbies financien a candidatos, ya sea presidente, gobernador, senador, diputado, cualquier tipo de candidato público. La Asociación Nacional del Rifle, según el diario The Washington Post, desde 1998 hasta el día de hoy, aportó $3.533.000 a los congresistas de los Estados Unidos. A los congresistas, no estamos hablando de gobernadores ni presidentes. Estos 3 millones de dólares, estos 3 millones y medio, principalmente van al Partido Republicano. Y porque esto es importante, porque Donald Trump es republicano, pero además porque los 100 congresistas que reciben más dinero del lobby pro armas de la Asociación Nacional del Rifle, 95 son republicanos. Y el demócrata, el demócrata que más dinero recibe de la Asociación Nacional del Rifle, es Sandor Bishop, que ocupa el puesto número 41. Es decir, los 40 congresistas más importantes que reciben armas, que reciben dinero de la Asociación Nacional del Rifle, son republicanos. Y el que más recibe de todos es John McCain, el famoso senador John McCain, que ha tomado mucha relevancia en los últimos tiempos por sus críticas a Donald Trump. Bueno, John McCain ha recibido $7.700.000 como senador por parte de la Asociación Nacional del Rifle, por lo menos para que la segunda enmienda no sea modificada ni sea impedido tener armas. Son muy interesantes los datos que hay sobre la tenencia de armas en los Estados Unidos, y hay que destacar lo que fue el discurso de Barack Obama luego de una masacre en una escuela, en la que fue conocida como la masacre de Newton. Barack Obama dijo: "No somos el único país en la Tierra que tiene personas con enfermedades mentales o que quieren hacer daño a otras personas. Somos el único país avanzado en la Tierra que ve este tipo de tiroteo en masa cada pocos meses, y lo peor es que podemos hacer muy poco para evitarlo". Estados Unidos enfrenta nuevamente un debate que tiene que dar, porque mueren más personas en tiroteos y en masacres con armas legales en los Estados Unidos que por actos de terrorismo, por ejemplo. Así que vamos a ir cerrando el programa con una nueva canción del cantante que sonaba en el tiroteo de Las Vegas, Jason Aldean, con su canción Gonna Know We Were Here. I got the matches, we gonna turn this town to ashes. Cause they ain't never seen nothing like us. I ain't heard loud till we turn it up. I got the wild, you got the crazy. You know that's why I love you, baby. Cause your motor runs just as fast as mine. Pedal to the metal. Llegamos al final de la edición 169 del Ombelico del Mundo. Le agradecemos especialmente a Juan Ignacio Arechaga, que ha estado en la producción de todo el programa, y a Panamí Méndez en la operación técnica. Y le mandamos un saludo y un abrazo a la distancia a los compañeros Federico Larsen y Francisco Castaño, que han estado con otros asuntos de la política internacional y no han podido estar presentes en el día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes desde las 14 por Radio Nauta para seguir analizando la política internacional, y como todos los viernes cerramos preguntándonos dónde está Santiago Maldonado. Sunset, baby, 'cause we ain't dead yet, baby. Ain't scared to ride this train, make a few marks, leave a few stains. Might slam just a little too hard, might take it just a little too far. Might burn out like a firework, like a shooting star across the sky. And we may not be around in 20 years, but the show gonna know we were here. A few stains, might slam just a little too hard.